LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro. Y como cada semana, estamos en predisposición de darte todos los números que nos ha dejado la jornada. En primera y segunda división, el mejor fútbol, tu fútbol, nuestro fútbol. Empezamos repasando lo que han hecho los nuestros. En el partido que cerraba la jornada, el Atlético de Madrid quiere entrar en Europa en Liga por la puerta grande. Además pasó por encima del Depor. Se aplicó el equipo de Quique, que sí que está en un buen estado de forma. Y donde la delantera rojiblanca sigue haciendo estragos. Superó a un mal Deportivo de La Coruña en el Estadio Vicente Calderón, todo hay que decirlo. Deportivo muy gris, que vio cómo le superaba en todas las facetas del juego el equipo de Quique Sánchez Flores. 3-0. Y donde muchas sensaciones dejó este partido, también pensando en el encuentro de la Liga Europea, y donde incluso marcó Juanito, el defensa del Atlético de Madrid, sin contar demasiado para Quique Sánchez Flores, le agradeció de estar en el 11 titular y lo hizo con un golito. Se mostraba muy contento Juanito. Estaba personal también feliz, ¿no? Porque después de 3 meses prácticamente sin jugar, pues bueno, uno está contento con la labor que ha hecho, bueno, y a seguir y ayudar al equipo que pueda. Yo soy un profesional, yo estoy para entrenar, para intentar jugar lo máximo posible. Me he entrenado a tope porque sabía que el destino siempre te puede jugar una buena pasada dándote una oportunidad. He intentado aprovecharla hoy y seguiremos trabajando al máximo. El equipo puede tirar para 3 competiciones, ¿no? Hay plantilla, no solo somos 13 jugadores, creo que el equipo con confianza puede jugar los 18 o 20 jugadores que estamos disponibles y esperemos que esta racha continúe. No sabemos dónde podemos llegar en la Europa League, intentaremos llegar lo más lejos posible y en la Copa, pues bueno, es una ilusión, ¿no? Además sumaron Forlán y Thiago, que hacía gol en Liga, merecido gol para el portugués, también feliz, pero cauto de cara al futuro, hay que seguir trabajando, decía. Sí, jugamos muy bien. Jugamos siempre con el balón, a circular, de un lado al otro. Hicimos goles y la verdad es que esperemos que jueves el equipo juegue así. Sí, tenemos todavía partidos y queremos llegar por la Liga. Y si la Liga no es posible, pues por la Copa. Pero tenemos muchas ganas de seguir con la Liga, seguir ganando para irnos siempre más arriba. Sí, salir con todo como siempre hemos hecho en la UEFA. Y va a ser muy difícil porque Valencia también tiene buenos jugadores, pero tenemos todo, jugamos aquí en el Calderón y podemos llegar a esas medias finales. Además, al término del partido, Quique Sánchez Flores en rueda de prensa dijo que tuvimos el encuentro donde quisimos, satisfecho por esa victoria. El encuentro estaba donde ellos querían, estuvimos intensos con la pelota porque no queríamos un partido de detrás del balón. Lotina dijo que Ufalusi parecía Cristiano Ronaldo. Y eso se puede evitar. También al término del partido, Enrique Cerezo afirmaba que ahora mismo el principal objetivo es el partido de Europa contra el Valencia. Y que luego, paso a paso. Yo creo que sí, pero de todas maneras a nosotros lo que nos importa ahora es Europa, pero la del jueves. Esa es la que nos importa, la Valencia el jueves. Lo demás, teóricamente, iremos poco a poco y pasándolo bien o mal, pero iremos. La base importante está el jueves, aquí en el Calderón, contra la Valencia, que es donde la afición tiene que dar sudor de pecho para venir aquí a animar a su equipo y poder estar en las semifinales. Sí, un llamamiento a la afición para estar con el equipo en estos momentos. Queda un final de temporada ilusionante y bonito para los seguidores del Atlético de Madrid con esa final de la Copa del Rey ante el Sevilla. Y soñando con seguir avanzando en la competición europea, en la Liga Europea, la Liga de Europa. El Atlético de Madrid en este partido que jugó con De Gea, Ufalusi, Juanito, Domínguez, Antonio López, Camacho, Thiago, Jurado, Simao, Agüero y Forlán. también gozaron de minutos Salvio, Ibra y Molino, que debutaba en el Atlético de Madrid, el chaval de la cantera. Algo que gusta siempre a todos los aficionados rojiblancos. Al final 3-0 ante el Depor. Con los datos del partido, ahora sí podemos buscar los números de la jornada número 30 en Primera División. Ya queda menos para el cierre de la temporada. Donde tuvimos los siguientes marcadores y goleadores. Zaragoza 2, Málaga 0 en el partido de las urgencias. Los goles del Zaragoza, Poncio y Suazo. Barcelona 4, Athletic de Bilbao 1 para el Barcelona. Jeffren, Boyan, Kirkić en dos ocasiones y Messi. Para el Athletic de Bilbao, Markel Susaeta. Sevilla 3, Tenerife 0. Con estreno en el banquillo del Sevilla, los goles fueron para Canuté, Luis Fabiano y Fernández Vázquez, el canterano. Getafe 1, Español 1, con goles de Manu del Moral para el Getafe y de Osvaldo para el Español. También tablas en el Almería 1, Mallorca 1 para el Almería, marcó Calu Uche, para el Mallorca, Huevó. Valencia 3, Osasuna 0, los goles del Valencia, Joaquín y Villa en dos ocasiones, uno de ellos de penalti. Valladolid 0, Villarreal 2, los goles del Villarreal, Ángel López y Nilmar. El Valladolid, sentenciado. Sporting de Gijón 2, Jerez 2, un empate que no dejó contento a ninguno. Los goles del Sporting, Rivera y Miguel, del Jerez, Bermejo y Alustiza. Racing de Santander 0, Real Madrid 2, los goles del Madrid, de Cristiano Ronaldo, de penalti y de Higuaín. Y el ya mencionado Atlético de Madrid 3, Deportivo de la Coruña 0, los goles del equipo rojiblanco, Juanito, Forlán y Thiago. Estos resultados que nos dejan en la clasificación a Real Madrid líder, 77 puntos, los mismos que tiene el Barcelona, que es segundo. Estarían en Champions, Valencia tercero con 56, Sevilla cuarto con 48. Puestos de Liga Europea para Mallorca quinto con 48, al igual que el Sevilla, y Athletic de Bilbao sexto con 45. A dos puntos el Villarreal remonta, se coloca séptimo, suma 43. 42 Deportivo es octavo, 41 Getafe es noveno, 40 puntos Atlético de Madrid es décimo. Estaría 5 puntos de la Liga Europea. Décimo primero Almería, 37, al igual que el Sporting de Gijón. Osasuna, décimo tercero con 34, al igual que el Español. 32 puntos para el Zaragoza. 31 por encima del descenso para Málaga y Racing. Un descenso directo que ocupan Tenerife con 25, a 6 puntos de la salvación directa. A 7 puntos estaría el Valladolid, que es penúltimo, suma 24 puntos. Es colista el Jerez con 23 puntos. Y con estos números, y buscamos la jornada de fin de semana, donde vamos a tener para el sábado un total de 5 partidos. A las 6 de la tarde, Málaga-Sevilla. A las 8, Jerez-Getafe. Villarreal Sporting de Gijón y Tenerife Valladolid. Se cierra la jornada el sábado a las 10 de la noche, el gran clásico luchando por la liga en el Bernabéu, Real Madrid Fútbol Club Barcelona. El domingo a las 5 de la tarde, Athletic de Bilbao Almería, Deportivo de la Coruña Racing de Santander y Osasuna Zaragoza. A las 7, Español Atlético de Madrid, y a las 9 cierra la jornada el Mallorca Valencia. Son los números de primera. Vamos a ver qué ha sucedido en la división de plata este fin de semana en segunda división, para luego repasar la quiniela. Y donde en segunda se disputaba la jornada 31 con los siguientes marcadores y goleadores. Numancia 0, Levante 1, gol de Rubén Suárez. Murcia 0, Albacete 2, con goles de Sousa y Antonio López. Las Palmas 0, Cartagena 1, con gol de Víctor. Elche 2, Rayo Vallecano 2, con goles de Óscar Trejo y Molina para el Elche, Pachón y Coque Andújar para el Rayo. Celta 0, Real Unión 1, con gol de Eneco Romo. Nastic 1, Recreativo 1, con goles de Jorge para el Nastic y Carmona para el Recre. Real Sociedad 1, Hércules 0, el gol de la Real de Ensue. Cádiz 1, Castellón 0, con gol de la Cuesta. Girona 1, Salamanca 0. Con gol de Peragón. Y donde quedaría un partido, Villarreal B, Betis. Además del partido sin goles en esta jornada, Huesca 0, Córdoba 0. De esta forma y con ese partido todavía pendiente, Villarreal B, Betis. Ahora mismo en la clasificación la Real Sociedad sería líder, 58 puntos, apunta a ser equipo de primera. El Hércules segundo con 52, Cartagena tercero 51. A las puertas del ascenso, Levante cuarto 49, Betis con un partido menos, quinto 48. El Numancia sexto 47, Villarreal B séptimo 45 y un partido menos. Elche también tiene 45 puntos, es octavo. Girona noveno 43, Córdoba décimo 42, Nastic décimo primero 40. 39 puntos para Celta y Recre. 38 tiene el Huesca. 37 Murcia y Las Palmas. 36 Rayo Vallecano. 35 por encima del descenso directo ha salido el Albacete. Descenso directo que ahora ocupan Salamanca con 35, Cádiz 33, Real Unión 30, Escolista el Castellón con 24. La próxima jornada en segunda división, este próximo viernes, el partido adelantado a las 9, Hércules Huesca. Para el sábado a las 6 de la tarde, Betis Cádiz, Real Unión Elche, Albacete Nastic, Villarreal B Girona y Rayo Vallecano Las Palmas. El domingo a las 12, Cartagena Murcia. A las 5 de la tarde el domingo, Castellón Celta, Córdoba Numancia y Levante Salamanca. Se cierra la jornada el lunes a las 9, Recreativo de Huelva, Real Sociedad. Ahora sí, vamos a buscar la quiniela. Vamos a repartir la suerte. En esta jornada 47, con estos resultados en la quiniela, Sevilla-Tenerife 1, Valladolid-Villarreal 2, Sporting de Gijón-Jerez X, Getafe-Español X, Atlético de Madrid-Deportivo 1, Racing de Santander-Real Madrid 2, Barcelona-Athletic de Bilbao 1, Almería-Mallorca X, Valencia-Osasuna 1, Girona-Salamanca 1, Huesca-Córdoba X, Real Sociedad Hércules 1, Las Palmas Cartagena 2, Cádiz Castellón 1 y en el pleno al 15 Zaragoza Málaga 1. Tenemos 707 acertantes de 15, van a cobrar 1.609,29 euros. 992 de 14 cobrarán 1.376 euros. Si te has quedado con 13, 44 euros. Si tienes 12, 5,50. Si tienes 11, 1,29. Y si tienes 10, esta vez no cobras. Barata la quiniela esta semana. Bueno, pues ahí están todos los números. Como siempre, te ponemos en bandeja el mejor fútbol. Tu fútbol, nuestro fútbol. El fútbol que nos gusta aquí en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.